Nota de producción. La producción de este libro Daisy, proveniente de una grabación analógica, se ha realizado sin el ejemplar en tinta, con la estructura más sencilla y sin paginar. Por considerar que se trata de una obra de lectura continuada, en la que no es necesaria la navegación para la consulta selectiva de texto. Fin de nota de producción.